Aleteo sonoro. Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí. Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio. Aleteo sonoro. En este quinto capítulo sobrevolamos Asunción del Paraguay. Allí, muy cerca del centro, en uno de los días más calurosos del año, nos encontramos con Will Costa. Él es periodista independiente, como le gusta que lo llamen. Dejó su Inglaterra natal hace 8 años y ahora vive en Paraguay buscando historias para contar al mundo. Will Costa ha realizado reportajes sobre cuestiones sociales, medioambientales y políticas en Paraguay. Sus investigaciones han aparecido en medios internacionales como The Guardian, Associated Press y Al Jazeera, y también en medios paraguayos como EA y RTV. Ha realizado, además, reportajes radiales para BBC Radio 4. Bienvenido, bienvenida. Empezamos este Aleteo Sonoro. Bueno, mi nombre es William Costa, soy de Inglaterra originalmente, pero vivo acá, en Asunción, Paraguay, y principalmente trabajo como periodista independiente, pero también hago trabajos de traducción y también de investigación, y hace unos 7, 8 años que vivo acá en Asunción. ¿Qué hace un periodista de Brighton? ¿Por qué llega a un país como Paraguay, tan distinto, empezando por el clima? Sí, es un muy buen punto. El clima es bastante diferente. Sí, que justo ayer me puse a ver el pronóstico del clima allá en Inglaterra. Después hablar un poco con mi papá y está haciendo mucho frío allá, parece. Y acá, bueno, estamos sudando más o menos. Vine a Asunción en el 2017. Yo originalmente vine a hacer una pasantía con Amnistía Internacional, y eso fue después de terminar mis estudios en Inglaterra. Estudié en Londres, hice una carrera y estaba buscando oportunidades laborales y una forma de arrancar, digamos, con mi carrera profesional, entre comillas, y me salió lo de acá con Amnistía y me vine. Pero la verdad es que ya había estado acá en Paraguay, que hace unos 15 años por ahí, cuando tenía 19, 20 años, hice un viaje en bicicleta por varios países de Sudamérica y pasé por acá y me gustó mucho el país. Entonces, cuando me salió eso, bueno, cuando tuve esa posibilidad de venir a hacer la pasantía, y bueno, no lo dudé. Y termina tu pasantía, pero seguís acá. Estaba haciendo la pasantía con Amnistía y al mismo tiempo empecé a buscar otros proyectos, otras oportunidades, y específicamente empecé a colaborar con otra ONG, el grupo SUNU. Se llama la ONG. Es una ONG que, bueno, que acompaña en distintas partes del país. Entonces empecé a colaborar con esa organización y me empezó a interesar mucho lo que sería, bueno, la parte social, no solamente con relación a los pueblos indígenas, a las asociaciones indígenas, sino más ampliamente. Empecé a aprender un poco más sobre el país, sobre Paraguay y el contexto social, político. Y también empecé a pensar en distintas formas de trabajar en ese ámbito, ¿no? Y justamente conocí a un par de compañeros que estaban haciendo este trabajo de periodismo freelance. Y Y bueno, y ahí pensé que podía ser una posibilidad meterme en ese mismo rubro. Y eso hice. Y bueno, y ha sido un proceso de aprendizaje y de muchos desafíos, ¿no? Pero también, bueno, de muchísimos aspectos positivos. Pero así fue más o menos que me metí en el periodismo y así también decidí quedarme más tiempo en Paraguay. Y en ese camino del periodismo, yo escuché un podcast que hicieron sobre la yerba mate. Un poco para la gente que no sabe lo que es la cultura de la yerba mate acá en Paraguay, es fundamental. O sea, la yerba mate permea todo. Y te metiste en ese proyecto de un podcast sobre los orígenes de la yerba mate y específicamente sobre un trabajo. ¿Qué es lo que vos podés aportar, por ejemplo, viniendo de allá, estando acá? ¿Qué es lo que vos crees que aporta, por ejemplo, un trabajo como ese? Como decís, yo creo que la cultura de la yerba mate es algo sumamente importante acá en Paraguay y más ampliamente, ¿no? en los países del cono sur principalmente. Bueno, para llegar a ese punto de hacer el podcast fue medio un proceso que hicimos el podcast sobre una yerba tera agroecológica que está en el sur del país, en el departamento de Itapúa. Y es un proyecto muy interesante porque, bueno, trabajan de forma agroecológica y son familias campesinas. Y la verdad es que hoy en día la mayoría de las empresas que se dedican a producir yerba mate no trabajan de esa forma, que son empresas mucho más grandes y tienen otras filosofías. Don Ramón vuelve a cebar su mate en un descanso. En su paquete de yerba de un sencillo color marrón está escrita una frase que llama la atención: libre de agroquímicos y trabajo servil. Esta afirmación nos transporta a una historia más oscura que tiene que ver con esta misma tierra. El nombre del distrito de Delira presenta una pista. Don Ramón nos cuenta que hace referencia a la hija única del antiguo dueño, el terrateniente Domingo Barte. Y en mi caso llegué a esa yerbatera mediante otro trabajo que hice, que pasé un año por ahí trabajando con una organización que se llama Kunamuri, que es la organización de mujeres campesinas e indígenas del Paraguay. Y justamente Kunamuri trabaja con esta yerba tera que se llama Oñoiru. Terminamos el proyecto con esa organización. Seguí en contacto con la gente de la yerba tera. E hice un trabajo periodístico primero sobre su producción, la hierba, la cultura de la hierba mate. Y después de un par de años ahí, con un compañero, decidimos hacer el podcast. Y creo que pudimos aportar mediante ese trabajo fue una mirada más o menos holística de la yerba mate, porque bueno, si hablamos de esa yerbatera que está produciendo yerba mate agroecológica en el sur del país, pero también hablamos de toda la historia de la yerba mate y las formas de tomar la yerba mate, la parte económica de la yerba mate, que también son factores súper importantes. Había hierba natural inmenso en esta zona. Entonces, ese era el principio. Y hasta hoy, por lo visto, que se conoce que la yerba mate aporta mucho beneficio a la salud. En este capítulo nos acercamos al sur de Paraguay, donde habitan las antiguas misiones jesuíticas el caudaloso río Paraná que conecta el país. Y hablando de la yerba mate y de las investigaciones, no sé si en ese momento llegaste a Rafael Barret, o Barret, como dicen algunos, que es un escritor cántabro que llegó aquí y escribió muchísimo justamente sobre esa situación de esclavitud en los yerbales al principio del siglo XX. Y finalmente, hace muy poco, hiciste probablemente la primera, no sé si es probablemente o exactamente la primera traducción de una obra completa de Rafael Barret, que es El dolor paraguayo, en el que también se menciona un poco este trabajo de la yerbatera. ¿Por qué decidiste hacer esa traducción al inglés de esta obra? Yo me encontré con la figura y la obra de Rafael Barret poco después de llegar al país. Bueno, hasta el día de hoy, él sigue siendo una figura muy importante para la izquierda paraguaya, y no solamente para la izquierda paraguaya, sino los movimientos progresistas de varios países de la región. Y cuando empecé a meterme en esos trabajos sobre la yerba mate, primero, una nota que hice sobre la yerbatera Oñoiru. En ese artículo metí varias citas de Rafael Barret sobre la yerba para contextualizar un poco el trabajo que están haciendo estas familias campesinas. Y salió en un medio inglés y un amigo mío, un amigo de la infancia, leyó y vio las citas de Rafael Barret. Le interesó bastante la figura de Rafael Barret. Y él me preguntó si no le podía pasar una edición inglesa de su obra, ¿no? Y me puse a buscar y no había, ¿no? Simplemente no había. Solamente existían dos traducciones muy cortas de la obra de Lo que son los yerbales, que es una serie de textos que él sacó sobre los yerbales, sobre la extracción de yerba mate silvestre en aquel momento, de los bosques del Paraguay a principios del siglo XX. Realmente Lo que son los yerbales es un trabajo bastante corto. Son creo que son 6 artículos por ahí, 6, 7 artículos. Y Barret tiene cientos de artículos. Tiene una obra bastante amplia. Cuando vi que no existía una traducción inglesa de su obra, me pareció una lástima, ¿no? Porque es una figura tan importante para la historia de la denuncia social en Paraguay. Entonces ahí tomé la decisión de hacer el proyecto. Y tardé un año y medio por ahí en empezar a traducir, porque tenía otro trabajo y la verdad es que no sabía cómo iba a ser el proceso. Nunca había hecho nada así. No sabía cómo iba a ser publicar o tratar de publicar un libro. Pero de a poquito me iba metiendo en esta cuestión. Y fue un proceso de un año para traducir el libro en sí, que es El dolor paraguayo, que es quizás el libro más famoso, más conocido de Barret, que principalmente es una compilación, una compilación de sus artículos sobre Paraguay, sobre temas sociales. Cuando leíste eso y te dieron ganas de traducir y veías un poco las problemáticas que planteaba Barret de eso desde 1904 como mucho, ¿no? Y trabajando, por ejemplo, viendo la realidad campesina acá, el tema de la yerba, el tema de las comunidades campesinas, ¿cómo viste eso? O sea, en más de 100 años, ¿cómo viste esas problemáticas superadas? ¿Seguimos lo mismo? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención de eso? Pues sí, creo que muchas personas dicen que Barret sigue siendo muy muy, muy, muy relevante y una fuente muy útil para analizar la realidad paraguaya de hoy. Bueno, ese libro que salió en 1911, Barret llega al país en 1904, se muere en Francia en 1910 y el libro se publica de forma póstuma en 1911. Y en aquel momento, bueno, Barrett denunció las injusticias que se estaban viviendo en varios ámbitos de la vida social, política del Paraguay, pero bueno, con un énfasis bastante fuerte en esto de los yerbales. El gobierno paraguayo de esa época después de la guerra había vendido gran parte de las tierras del país a empresarios extranjeros. Entonces había una exclusión social muy fuerte. Las personas no tenían acceso a la tierra. Había un acaparamiento de la tierra muy fuerte. Y al mismo tiempo había una explotación terrible de la mano de obra, como que Barrett habla de, bueno, la esclavitud que se realizaba en esos bosques. Y bueno, pensando en el Paraguay de hoy, aún hay condiciones de extractivismo muy, muy, muy fuertes. Hoy en día los productos han cambiado un poco. El país sigue produciendo mucha hierba mate, pero hoy en día se cultiva. En aquel momento, hace 100 años, se cosechaba la hierba mate silvestre que crecía en los bosques, y hoy en día, bueno, se cultiva y hay otro proceso. Pero sigue habiendo un acaparamiento, una concentración de la tenencia de la tierra impresionante, que bueno, muchas veces se dice que Paraguay tiene uno de los niveles más altos del mundo de concentración de tenencia de la tierra. Y hoy en día esa concentración de la tierra es para la producción de granos, principalmente de soja, de trigo, y todos son productos transgénicos, y también para la ganadería, la producción de carne. Y bueno, y estos sistemas de extractivismo, que otra vez son para los mercados internacionales, tienen un impacto de cierta forma parecido. La exclusión de la población, la imposibilidad para muchas personas acceder a la tierra, de desarrollar una agricultura familiar, de tener vivienda, de tener acceso a la tierra, y una concentración de la riqueza del país también. ¿Cómo vos ves a los medios de comunicación? O sea, toda esa problemática, todo ese acaparamiento de las tierras, toda esa desigualdad, ¿qué hacen los medios al respecto? Se habla poco en los medios de esta problemática. Sí, sí hay periodistas muy buenos que sí hacen un esfuerzo enorme y que buscan visibilizar en los medios hegemónicos, los medios grandes del país, pero con poca frecuencia. Yo creo que es muy difícil que los medios grandes saquen información sobre, bueno, sobre estos temas ambientales, la deforestación, la problemática social, económica en el campo. Y creo que eso tiene que ver con quiénes son los dueños de los medios en este país. Que hay 2, 3, 4 medios impresos, digitales, muy grandes. Y bueno, y todos son de personas o de familias que forman parte de una élite política, social, económica, y que de una forma u otra benefician del sistema, directamente de estas formas de producción, o si no, forman parte de bloques políticos que tienen vínculos fuertes con esos sectores. Entonces, como que hay, yo creo que hay los medios pocas veces cuestionan el sistema dominante. ¿cómo vos notás la aceptación, digamos, del público, la gente con la que trabajás o incluso de los otros colegas periodistas, de alguien que viene de Inglaterra, rubio, tiene los ojos claros, viene acá a meterse en las cuestiones sociales, a escribir sobre cuestiones sociales, traduce a un ícono de la literatura social del Paraguay? ¿Cómo vos sentís eso, no? ¿Hay bienvenida o no tanto? Sí, sí, no, es... muchas veces pienso en eso, ¿no? Como, ¿cómo es mi rol? O cómo, ¿de qué forma participo o debería participar como una persona de afuera, no? Bueno, hace unos 7, 8 años que vivo acá. Como que de a poquito me he ido metiendo en el mundo del periodismo nacional, el periodismo de acá. Y muchas personas me han tratado muy bien y me han permitido participar en espacios muy interesantes y de mucha confianza, digamos. Sí, pero al mismo tiempo como que yo siento que no tengo que olvidar que mi mirada es otra, mis experiencias de vida también son otras y que, bueno, muchos de mis compañeros, compañeras de estos círculos llevan toda una vida trabajando acá en Paraguay y yo poco tiempo. Entonces, como que bien, creo que pocas personas me han cuestionado de esa forma, pocas colegas, digamos. Yo creo que desde otros sectores sí, siempre hay ese cuestionamiento, pero por lo general como me han apoyado mucho. Hay desde los sectores dominantes, los sectores que tienen mucho poder en el país, hay una tendencia de rechazar argumentos o rechazar a ciertas figuras por ser figuras extranjeras o por ser argumentos, entre comillas, extranjeros. Y es una cuestión histórica que desde la época de Barrett, porque a Barrett también buscan excluirle por ser extranjero, o buscan decir que, bueno, que él no tenía el derecho ni la posibilidad de opinar en Paraguay. Como ahora están como en el discurso, ¿no? Como que todo lo que viene de afuera ahora es malo, ¿verdad? Incluso los periodistas. Están con ese discurso que todo lo de afuera es malo y no es paraguayo y no es patriótico. Pero al mismo tiempo son los mismos sectores que históricamente han entregado toda la riqueza natural, económica del país a intereses extranjeros. Bueno, y a pesar de todo eso, te hallas en Paraguay. Sí, mucho, sí. Yo me siento muy bien acá. Sí, que tengo un grupo de personas queridas que me cuidan mucho y que aprecio muchísimo. Mi pareja está acá. Y yo me siento muy bien acá, sí, y muy agradecido por las oportunidades que he tenido acá. Siento que he aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho y que es un gran país, es un gran país, el Paraguay. Muchísimas gracias, Will, y bueno, a ver si nos vemos oportunamente. Muchísimas gracias, Marco, gracias por la oportunidad y sí, seguro que nos estaremos bien. La música utilizada en este podcast es de Dani B, René Ayala, Juanjo Corbalán Cuarteto, Gabriel Lema y recursos sonoros de Freesound. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo aleteo. Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.